Sí. Hola, muy buenos días. Empieza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Un programa dirigido y presentado por Juan Bog. Quiero explicar lo que pasó cuando me iba. Hoy aquí estoy solo en la emisora. Me han abandonado mis compañeros, pero bueno, vamos a intentar hacer el mejor programa posible. Hoy saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y vamos a hacer un pequeño repaso de los grandes grupos que hubo en España en la década de los años 60 y principios de los 70. Y vamos a comenzar con un gran grupo que hace 2-3 años se volvieron a juntar, en México además, pero duraron muy poco el volver. Entonces se han quedado en nada. Ellos son los Pork Tops y vamos a escuchar un tema del año 1967, Viento de Otoño. Pensando en ti, ven a mí, viento de otoño. Ven a mí, viento de otoño. Ven a mí, viento de otoño. Quiero que sepas que paso las noches con cuatro sentado en mi coche. Ven a mí, viento de otoño.

sin su azul es el final. Alama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Habrá un lugar en donde abraza el sol para olvidar tanto como dejó, mas no podrá y sin quererlo no se ha de escuchar entre sueños su voz. Puntos y Granada, mi tierra cristiana. He dicho antes que eran de Cueva de Canar. No es verdad. Es Cuevas de Almanzora, un pueblecito de Almería. Bien, y ahora, después de escuchar esto, nos vamos con un grupo de Barcelona que fue de los pioneros en el rock. Ellos hicieron un montón de discos. Luego se pasaron al jazz. Hicieron bastantes temas con jazz. Pero ellos son los Lone Star, grupo muy, muy conocido. Y escuchamos un tema que hicieron una versión de un tema de los Animals, Comprensión. Si alguna vez en algo te aprendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Algunas veces yo sueño en ti y vivo de una ilusión, y hay veces en que cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Defectos, te pido perdón. Hay veces en que creo que no te merezco, y por tenerte doy gracias a Dios. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Thank you. tema Comprensión, un tema que hicieron adaptando de los Animals. Y después nos vamos ahora con un grupo de la década de los 60 que todavía siguen actuando en directo, que son Los Salvajes, un grupo también de Barcelona. Ya te digo que estuvieron aquí en Zaragoza, pues ahora, no sé, creo, 3-4 años y siguen en gran forma y siguen grabando cosas. Vamos a escuchar un tema de los Spencer Davis Group, que hicieron su versión, Corre, Corre. A ver los 5.000, es un atraco, levantar las manos, troncos. Hay que decir que Los Salvajes siguen en Candelero y siguen actuando, pero están en dos formaciones diferentes. Una son Los Salvajes, donde hay tres miembros desde el principio originales, y luego están los Gatos Salvajes. Así que a elegir. Seguimos con otro de los grandes grupos también, además de Barcelona, los Mustang. Que él todavía sigue, Santi Carulla sigue todavía cantando en directo. Escuchamos Enamorado de la novia de un amigo. Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo fiel. es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder. Y así sin querer, de pronto la adoré, y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago, y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado, pensando si supiera que la quiero así. La tengo que olvidar, porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. A no querer a quien su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Oculté. No sé ni lo que hago, y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado, pensando si supieran que la quiero así. La tengo que olvidar, porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. A no querer a quien su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Otro su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Bueno, los Mustard era un grupo español de Barcelona que hacía versiones sobre todo de temas de los Beatles. Se les conocía como los Beatles españoles. Y bueno, y vamos a seguir. Y seguimos con otro grupo también de Barcelona, los Sirex. También y escuchamos un tema del año 1964 que se titula Muchacha Bonita. Muchacha bonita, bonita muchacha, me gusta tu encanto y no sé por qué, me gusta, me gusta, me gusta. Muchacha bonita, bonita muchacha, me gusta tu cara, también tu sonrisa, y no sé por qué, y no sé por qué, por qué rato me gustas tú. Ese temblor, esa ilusión, cuando tú estás junto a mi lado, ese dolor cuando te vas, será el amor que me hace decirte, decirte, decirte, decirte. Muchacha bonita, bonita muchacha, divina muñeca, me gusta tu cara, también tu sonrisa. Si es eso el amor, si es eso el amor, te juro mi bien que te amo ya.

Bueno, a Tate Bautista le decían el blanco con voz de negro, porque tenía una voz como si asemejaba a los negros, a los que hacían soul. Por eso los canarios hacían temas muy de soul. Bueno, seguimos con un grupo más o menos fue bastante desconocido. Fueron los Botines, pero en los Botines iba de cantante pues un chico de Alcoy, que luego fue muy famoso porque se llamó Camilo VI. Él entonces era Camilo Blanes. Luego ya, cuando ya se quedó en Madrid en solitario, cambió el nombre. Escuchamos a los Botines y un tema que se titula Me marcharé. Los Botines, grupo donde iba Camilo VI. Bien, pues ahora nos vamos a ir con un grupo de Bilbao. Ellos son Los Mitos y el tema es muy fácil. Lo piensas.

to hide away. Oh, I believe in yesterday. Said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday. Bueno, pues este era Frank Sinatra haciendo una versión del Yesterday de los Beatles. Y ahora vamos con Moody Blues. Fueron los, vamos a ver, los percusores o los creadores del rock sinfónico. Vamos a escuchar un tema que se titula The Story in Your Eyes. The marriage of classical and rock. Deep inside us now, it's still the same. Moody Blues. Se hicieron famosos con el tema Noches de Blanco Satén. A lo mejor os acordáis de ese tema, muy conocido. Bien, después de escuchar a Moody Blues, vamos con un grupo americano de California. Vamos a escuchar a los Eagles con el tema Hollywood Waltz. Estos eran los Eagles, era un grupo americano de California, muy famosos por su Hotel California, el gran tema que hicieron allá por la mitad de los 70. Bien, y seguimos ahora con un grupo inglés, también muy famoso en aquella época de los 60, porque fueron los creadores del tema con su blanca palidez, tema que fue muy versionado. Pero vamos a escuchar otro tema diferente, vamos a escuchar Conquistador. Conquistador. has long since lost his sheen. And in your death mask face, there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I will see no page to unwind. Conquistador door, a vulture sits upon your silver shield. Rusty scabbard now, the sand has taken sea. And though your jewel encrusted blade has not been out of stead, the sea has washed across your face, taken all its fear. Though I hope for something to find, I will see no mist to unwind. Though I hope for colgaron. Bien, vamos ahora con un grupo que todavía hasta hace muy poco existían, Fleetwood Mac, y hay un tema que fue muy conocido para mí, de lo mejor que hizo este grupo, los Fleetwood Mac, Albatros. Thank you. Estos eran de Fleetwood Mac y su tema Albatros, un gran tema, ¿eh? Y vamos ahora con otro grupo, de Pussycat y su tema Mississippi. Tema Mississippi. Este era un grupo de tres mujeres inglesas. Bien, y vamos con un grupo holandés, un grupo formado en el año 1969.

imagino que este tema lo habéis reconocido, es un tema muy clásico, sobre todo de Status Quo. Y después pues vamos a escuchar a un grupo llamado Los Monkees. Estos eran americanos y estos se formaron para una película de dibujos animados. Escogieron a cuatro chicos, pero no cantaban ellos, sino que fueron músicos de estudio. Luego parece ser que aprendieron y a cantar y a tocar, e hicieron alguna gira por ahí por Estados Unidos. Los Monkees y su Dry and Believer. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it sings. Estos eran los Monkees, han sido muy conocidos. Bien, y vamos ahora con un grupo que se formó a principios de los años 60, pero hasta mitad, por lo menos, bueno, hasta el 67 no se hicieron famosos. Y se hicieron famosos con el tema Massachusetts. Ellos son The Bee Gees. Going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts.

Y hablando de cantautores, vamos ahora con otro, pero este es americano. Escuchamos a Neil Diamond y su Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good time never seemed so good. Bueno, pues este era Neil Diamond. Y nos vamos ahora con otro cantante, pero esta vez español, Francisco Heredero, y un tema que fue también número uno en todo, casi todo el mundo, y esto es una versión del tema de Petula Clark, Chao Chao. Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así, chao, chao. Y los amigos que antaño dejé van saludándome, chao, chao. Lo veo todo igual, nada ha cambiado en el ambiente, y con la mirada yo te busco entre la gente. Y ya te he visto radiante, tu cara de alegría, vienes corriendo de lejos sonriéndome, chao, chao. Yo voy gritándote, chao, chao, tú contestándome, chao, chao. Ven a mis brazos, mi amor, chao, chao. No, no, no sabes tú cómo los días conté hasta volverte a ver, chao, chao. No quiero estar en ningún momento sin ti, y te lo pido así, chao, chao. Deseo que pasemos un verano divertido, mas no me divierto si no puedo estar contigo, porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé, y entre besos yo te diré, chao, chao. Tú me contestarás, chao, chao. Saltan las lágrimas, chao, chao. Nunca me olvides, mi amor, pasemos un verano divertido. Mas no me divierto si no puedo estar contigo, porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé y entre besos yo te diré chao, chao. Tú me contestarás chao, chao. Saltan las lágrimas chao, chao. Nunca me olvides mi amor. Francisco Heredero, que se casó con Luisita Tenor, una zaragozana que también era cantante, y luego hicieron dúo los dos juntos. Luisita Tenor murió hace unos meses. Vamos con otro que también era español, otro cantante, Jaime Morey. En el año 1970 cantaba Gotas de lluvia al caer. Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor, y hoy vuelvo a recordar que bajo la lluvia se alejó aquel día. Caen las gotas de lluvia sobre mí y voy por la calle sin saber qué hacer. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar, después de Jaime Morey, a Demi Rusos y su Goodbye, My Love Goodbye. Hear the wind sing a sad old song. It knows I'm leaving you today. My way. Goodbye, my Rusos, cantante griego, él perteneció a aquel trío que se hizo muy famoso, que eran Aphrodite Child. Luego se separaron, él siguió su carrera en solitario cantando y Vangelis pues haciendo música, sobre todo para películas. Y ahora nos vamos con una cantante inglesa muy buena y muy conocida. Bonnie Tyler, Is a Heart. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, Bueno, y por hoy ya hemos terminado con el programa. Y os esperamos aquí. Hemos terminado con Olivia Newton-John y su tema Xanadu, un tema que le hizo muy famosa en todo el mundo. También con la película de Grey, pero este sobre todo. Nos escuchamos, vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en tu emisora Radio Mai. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.